Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. ¡Radio Las Cabas! ¡La masacre del cuerpo! Todos los sonidos del barrio. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice, dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Dame tu voto. Yo te prometo un país mejor. Dame tu voto y tendrás caminos. Tendrás una chance de trabajar. Tendrás un auto. Podrás estudiar. Sé de tus necesidades. Sé que sufres atropellos, dolencias capitales. Desde hace tantas décadas. Sé que no cobras el sueldo, que estés bajo, que tienes hambre. Sé de tu honestidad y de que te roban en todas partes. Sé de los golpes que recibes a diario, de las injusticias y las desigualdades. Dame tu voto. Confía en mí. Soy diferente. Una vez más. Dame tu voto y educación tendrás. Dame tu voto y construiré un hospital. Dame tu voto y tu bolsillo sonreirá. Dame tu voto y te daré un presente. Un futuro mejor. Tengo muchos planes para ti. Pero hay prioridades que respetar. Cuando me hayas dado tu voto, deberás esperar. Está la policía necesitando insumos. Su salario, un punto más. Están los funcionarios y sus anchas dietas. Las empresas con sus quiebras y sus salvatajes. Hay que esforzarse. Tenemos que aumentar el impuesto, una vez más. Hay que invertir hacia arriba. El día de mañana la copa, el porvenir derramará. El camino puede esperar, la escuela, el hospital. Están en agenda, no te debes preocupar. Con tu voto recibí el poder de darte también aquello que te hacía mal. Los golpes, la sangre en la mandíbula. ¡Es que debes callar! Tu ingenuidad es tanta que puedo refregártela en la cara y mañana volverás a votar. Cambiaré de nombre y volverás a olvidar. ¿Quieres que no aumente impuestos? Que no puedes más. ¡Yo te diré hasta dónde podrás! Que sales a la calle, castigo sufrirás. Vas a ver cómo cuido al ciudadano real. El que paga y no se queja, el que puede pagar. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿No te alcanzan los golpes? Sales a la calle igual. ¡Balas de plomo comerás! Desaparecerás junto a ellos. ¿Dónde están? Preguntarás. ¿A qué sales de nuevo? Muerte vas a encontrar. Puedo. Yo puedo. Me votaste. ¿O lo vas a olvidar? ¿Tan pronto? No, soy el sicario legítimo y legal. ¿A qué sales de nuevo? ¿Pero qué es esto? ¿No te importa tu gente? ¿No te importa la nación? Al parecer no has sangrado tu espalda suficiente. ¿Pero qué es esto? ¿Qué son esos pechos de oro resistiendo? ¿Qué son esos brazos de bronce parando carros hidrantes? Techo, ¿qué hacen esas manos de tierra entrelazadas? Tierra, pero no pueden callar esos gritos. Trabajo, que llegan a mí como el viento. Pan, pero ¿por qué esas espaldas de plata son tantas? Salud, ¿cómo están saltando las vallas y restricciones? Educación, pero ¿qué hacen acercándose a mí, brutales? Democracia, nada se resuelve con violencia. Independencia, ¿por qué llegan tan cerca de mí? Libertad, con esos ojos incendiarios de fuego. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Desde este lugar que hemos llamado La Masacre del Cuerpo en Radio Las Cabas 90.3. Se caen las cosas, se levantan, se vuelven a poner en su lugar. Todo es válido en un viernes como hoy, un viernes cargado de información, cargado de cosas bellas, como intentamos poner todos los viernes en este programa. Antes de seguir contándole todo lo maravilloso que intentamos hacer en este hermoso programa, hoy me viene Juanba super positivo. Te saludo, Juanba, ¿cómo estás? Hola Ale, un gusto estar acá en la presencialidad nuevamente. La verdad siempre es un placer. Eso debe ser, Juanba. Eso debe ser, la presencialidad que nos llena de alegría. Y estar presente también significa estar presente por la forma virtual, como está nuestra querida Ana Clara. Hola Ana, ¿cómo estás allá del otro lado? Hola, ¿cómo están? Los envidio un poco, sinceramente, los envidio porque ustedes están juntitos y yo estoy acá en mi casa, pero bueno, estoy contenta de que hoy es viernes y estoy contenta de que es viernes porque está la masacre del cuerpo. Antes ¡vamos! Los viernes no sé si eran tan copados, ¿eh? Les quiero decir eso, nada más. ¿Qué mejor plan para un viernes que escuchar la masacre del cuerpo a las 6 de la tarde, 18 horas, como intentamos salir siempre que se pueda? Juanba, Ana Clara, les cuento que hoy en este programa vamos a tener, después de mucho tiempo, nuestro amigo el Cuchi ha desempolvado su agenda. Hola Cuchi, ¿cómo estás? Hola hijo. Hola Ana Clara. Hola Juanba, ¿cómo están todos? Cuchi, querido. Hola Cuchi, ¿cómo estás? Muy bien Ana, querida. Ya nos vamos a juntar de vuelta todos juntitos en una mesa. Pero mientras tanto, el programa avanza. Sí, el programa avanza, Cuchi, lo que estábamos hablando acá con, no sé, Juanba, con vos, con Ana, es que pasaba un tiempo y vos no traías ninguna banda. Bueno, entonces, como me dijeron ellos, yo desempolvé ahí la agenda y traje una rebanda para el día de hoy. Ah, sí, Cuchi, ¿y de quién se trata? De los Babas del Diablo, no sabés lo que suena. Sé lo que suenan porque lo he escuchado y es una muy buena noticia que hoy, acá en la masacre del cuerpo, se hayan copado los compas de los Babas del Diablo para participar acá del programa. Sí, y eso está buenísimo, Ale. Y también me quedé que nos quedábamos ahí charlando un cachito mientras escuchábamos la poesía que arrancó este programa, ¿no? Sí. La poesía de Dan, que hoy va a estar con su columna poética. En un ratito vamos a por estar supuesto escuchándolo. Como decíamos, cómo va mejorando, ¿no? En esa interpretación, en este formato que le encontramos como una poesía radial, un relato, ¿no? Totalmente. Yo lo viví. Porque tiene una interpretación ya. Tiene una interpretación ya, como decís vos, pero lo viví casi como si estuviera viendo una obra teatral. Esto tal fue cual. Un radioteatro, tal más cual. Que una poesía. No solo una poesía, también es un radioteatro. No, hermoso, maravilloso. Bueno, y si se quieren comunicar con la masacre del cuerpo... Hágalo, perdón Juanba, sí. Hágalo por cualquier número, menos porque el que le va a pasar Juanba, porque eso no sucede nunca. No, decilo Juanba. El número es 11-37-84-2972. 11-37-84-2972. Muy bien, ahí tenemos entonces el número por si se quieren comunicar, o si no, mándenme mensaje a mí para el que me esté escuchando. De paso, aprovecho el aire de este momento para saludar a Severino y a Yara que te están escuchando el programa allá fieles oyentes como todos los viernes. Un saludo al Henry que estaba ahí en la producción de Prepisas. Tenemos que empezar a pensar, Ana, Juanba, una sección en la que nombremos todos los productivos autogestivos que podamos tener así más a mano, por la zona, como para empezar, digamos. Está bueno. Y hablar de esos laburos que están buenos, ¿no, Ana? La feria de Masacre en el Cuerpo, ¿eh? Andás a ver. No? ¡Esa! Andás a ver qué pasa para la primavera, ¿eh? Andás a ver. Me gustó, Ana, ¿eh? Hay que pensarlo, sí. Me gustó. Vos sabés que a mí las ferias me pueden. Siempre tengo ahí mi corazón de artesana, de pasado de artesana intacto. De una. Metámosles un poquitín de cabeza, pero más que nada corazón y seguro va a salir. Compas, seguimos acá en la Masacre del Cuerpo. Ahora se viene en un ratito nomás el Tirame la Posta con un poco de actualidad, coyuntura. Y también en la editorial vamos a estar hablando de la situación en la Franja de Gaza. Este conflicto que existe de hace muchísimos años entre Palestina y el Estado asesino de Israel, podríamos decir claramente. Pero, mientras tanto, mientras esperamos toda esta información, vamos a un tema musical. El tema Cuenta el Sol, Spinetta y los Socios del Desierto. Petróleo en el mar, hasta las orejas. Noña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, estamos nuevamente en este Tirame la Posta, programa número 9 de La Masacre del Cuerpo. Ana, ¿estás ahí? Estoy acá. Bueno, tenemos sin duda el tema de la semana, el conflicto israelí-palestino. Israel lanza una ofensiva por aire y con artillería contra Gaza en una escalada del conflicto. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, por sus siglas en inglés, iniciaron este viernes, o sea, hoy, una nueva ofensiva por tierra y aire en Gaza, la mayor desde que el lunes estalló el conflicto de vuelta allá en la zona. Los ataques se desataron el lunes y se han prolongado hasta este viernes con militantes palestinos lanzando misiles contra Israel y el ejército israelí. Un aluvión de bombardeos aéreos, ¿no? La situación dejó, hasta lo que se sabe hasta ahora, al menos 119 muertos en la Franja de Gaza y 8 en Israel. Bueno, vamos a estar charlando un poco de este tema en la editorial. Sí, ¿no? vamos a profundizar ahí en la editorial sobre este tema. Sí, tengo algunos datos más puntuales, después lo desarrollamos. Joya. Bueno, docentes despedidos del CBC de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, denuncian persecución ideológica. Bueno, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires se niegan a explicar por qué despidieron a 4 docentes con más de 20 años de trabajo en sus cargos en un año con récord de inscriptos en el CBC. El CBC es el ciclo básico común, que son una serie de materias que se cursa común a todas las carreras que están en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Uno de los despedidos es además secretario gremial del gremio AGD. Hoy, viernes 14, hubo paro de actividades y jornada de lucha. Marcha en el Día Internacional de la Enfermería. Sí, ayer por la tarde, trabajadoras y trabajadores de la salud se concentraron en el Congreso en el marco del Día de la Enfermería para marchar a Plaza de Mayo. Allí la Asociación de Licenciados en Enfermería convocó a una marcha de antorchas. Entre las principales reivindicaciones exigieron el pase de la carrera profesional, aumento salarial y por más personal en los hospitales. Trabajadoras y trabajadores de salud de Neuquén sumariados por realizar huelga. Sí, bueno, esto un poco de la mano del Día de la Enfermería y acá en el programa hemos charlado con una compañera allá de Neuquén. El conflicto, digamos, se terminó, los cortes rutas terminaron porque llegaron a un acuerdo, pero bueno, ahora está esta situación, sacaron una resolución que ordena sumarios y descuentos de hasta el 70% de los salarios de las personas que participaron en estos, creo que 60 días de huelga. Esta resolución fue firmada por la ministra de Salud, Andrea Pebe, de la provincia de Neuquén, quien ya había desafiado a los delegados y delegadas durante las negociaciones. Después de 2 meses de lucha con corte de ruta en el corazón de la zona de explotación petrolera Vaca Muerta y en distintos puntos de la provincia de Neuquén, trabajadores y trabajadoras autoconvocadas lograron un aumento salarial básico que también benefició a todos los estatales. Desde las asambleas interhospitalarias están impulsando una campaña nacional dirigida a organizaciones, ¿no?, que en solidaridad con la causa y contra estos descuentos y sumarios, se movilizan ahí en la capital neuquina. Solidaridad con el pueblo colombiano. También, ¿no?, un tema que venimos siguiendo. Desde el 28 de abril, el pueblo colombiano lleva a cabo un gran paro nacional con grandes manifestaciones en las calles para rechazar las políticas neoliberales del presidente Iván Duque. La represión y violencia policial fue la única respuesta estatal, con 2.100 casos registrados de violaciones de los derechos humanos. Este sábado 15 de mayo, o sea, mañana, en la ciudad de Buenos Aires, se va a realizar una caravana en solidaridad con Colombia que va a comenzar en la Casa Rosada y va a terminar en el Obelisco. Me estoy dando cuenta que no tengo el horario, pero lo averiguo y lo comentamos en un ratito. Pero es mañana. Dale. Ahí lo buscamos. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Mutasuna, isiltasunaren memoria, oigaren begizain daria. Hauze da karrera, taldea gauzatu egin dena, biztu egiten duena zarea, eramaten gure izarran. Aparatu egoiduak, engrazatu beharra, memoria historikoa ez galtzeko naia. Ezinbestekoarekin lortzeko lotu, Samultasuna eta zerrepegunea. Ya están aquí las copas, ya llegan los muchachos. Arriba los que luchan, ¡digáis a baratos! Seguimos acá en la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Lo que sonaba recién era Brigadista Fermín Muguruza. Tengo un amigo que siempre insiste en que cantemos en vasco y que hagamos un cover de Fermín Muguruza. Bueno, arduo trabajo aprenderte el vasco, ¿no? Arcatazunará, no sé qué. Muy difícil. Bueno, gente, vamos a entrar ahora en una de las columnas que solemos tener aquí en este programita, La Masacre del Cuerpo. Contamos en relación, Ana, también lo que tirabas en Tirame la Posta sobre Colombia. Hoy es la segunda maratón de poetas en solidaridad con Colombia. Una primera tuvo lugar el domingo pasado, en la que participó Dani, nuestro amigo Danceta, que siempre colabora ahí en el programa. Ah, no colabora, es uno más de este programa, lo podemos decir claramente. Y bueno, hoy va a estar estando la segunda maratón esta de Poetas en Solidaridad y va a participar otro amigo personal a quien quiero mucho, el Lobo Cruz. Bueno, para quien pueda lo puede ver ahora en directo, si no, va a estar disponible después para poder verlo en las distintas redes, ¿no? Dicho esto, creo que solo me queda decir que por delante, acá en La Masacre del Cuerpo, lo que sigue es la columna poética con el amigo Danzeta. Patio. El olor a lluvia nos reconforta porque sabemos que la tierra nos absorberá algún día como al agua. El único origen que importa es la tierra. Todo lo demás está para romperse. El dolor de tu madre, de tu abuela, de tu padre molido a palos en un patio de baldosas rojas después del abandono, para ser cargado en brazos de nuevo, niño del barrio, del barro. Luego hombre joven, amable, que cuando llega el amor y se prohíbe, confunde bondad y deber, y lo aprendido vuelve a dañar, como los golpes en el patio, que eran por su bien. No hay nostalgia de los ladrillos con forma de cisne, la mesa de piedra, la madera en las puertas para atajar el agua. No hay nostalgia para las personas que envejecieron en desamor. Viniste de la provincia, de familia grande, de mujeres enseñadas a seguir el deseo del hombre que no sabe desear, y algunas parieron el abandono circular, floreciendo enredadera en patios de baldosas rojas que no absorbían la lluvia. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en la columna poética. Arrancamos ya con una recitación de una poesía de nuestra autora del día. Ella es Luján Oliva, nació en Lomas de Zamora, en el barrio de Villa Centenario, y actualmente vive en Banfield. La contactamos en esta oportunidad para escuchar en su propia voz algunos detalles de su obra, para conocerla un poco más y también para que nos recite versos de su poemario. Para comenzar, le preguntamos a Luján, ¿cómo llegó la literatura a su vida? Me acuerdo de ser muy niña y que a mí me gustaba muchísimo leer. Y mi abuela me compraba los alfalibros que estaban, bueno, son cosas de los 80s, ¿no? Fines de los 80s. Que eran todas historias de fábulas. Las fábulas clásicas, ¿no? Y eran como mini libritos, eran como libritos adaptados a las manitos de los nenes. Y tenían como unas ilustraciones fabulosas. Me acuerdo de eso, me acuerdo también de unos libros que tenía que hablaba sobre la vida de los ñomos. Y me parecía increíble también. Tenía también unas ilustraciones geniales porque los ñomos eran de un tamaño distinto al humano, entonces era como ver la realidad desde una perspectiva ñomo, y era alucinante, me encantaban esos libros. Mi abuelo tenía una biblioteca y haber visto cosas medio random, ¿no? En esa biblioteca, como... Tenía tomos de Las Mil y Una Noches, por ejemplo, y fascinación por esas historias, que son las historias que más me gustan todavía, ¿no? Como esas historias donde pasan cosas tan azarosas, tan arbitrarias, tan porque sí, ¿no? Las historias que no tienen lógica del todo, ¿no? Como que son esas historias como, bueno, y Mengano se cruzó y encontró una lámpara y cuando frotó tal cosa o tal otro y dijo lo que no tenía que decir y pum, le cortaron la cabeza. Y la fantasía y la poesía, como que las historias de Las Mil y Una Noches tienen unas imágenes muy poéticas, una descripción de cosas muy poéticas. Y aprovechando que estamos mencionando la poesía, ¿en qué momento llegó la poesía a tu vida? ¿En la infancia? En la adolescencia, tal vez, ¿no? Ya. Y qué sé yo, hablando, bueno, de vuelta, en las en los libros que tenía mi abuelo, tenía como literatura clásica, entonces tenía poetas románticos, por ejemplo. En la adolescencia leía a Lord Byron, ¿no? Todo esto como con unos flashes que yo no sé cómo lo interpretaría. Y así, por ahí, algunas lecturas clásicas, hasta que calculo que a todo el mundo le debe pasar en la adolescencia, uno descubre autores como Alejandra Pizarnik, por ejemplo, ¿no? Y ahí es como que se abren unas aguas. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿No? Como que uno empieza a descubrir otro tipo de poesía. Bueno, queremos ya hacer un poco foco en vos como autora y preguntarte qué obras publicaste, cómo se llaman y bueno, que nos comentes. El primer libro de narrativa se llama Escrita de Colores y el segundo libro, mi poemario, se llama Ojo de Poeta. No, yo publiqué un librito de cuentos con la editorial El Ruku, que es una editorial autogestiva, que gente de amigues, y que ha editado un montón de gente, de escritores de Zona Sur, narradores, poetas, nada, tiene unos catálogos increíbles y súper recomendado leer cualquiera de esos autores. Y después publiqué un poemario, pero en este caso me autoedité, digamos. También hice un taller de autoedición en realidad con Sonia, que es una de las de quienes conformaban la editorial del Ruku, y eso fue extraordinario, la verdad, la experiencia misma de editar, y aparte lo hice con otros tres autores y fue como una experiencia colectiva también, ¿no? De poder leer nuestros textos entre todos, hacer correcciones constructivas, poder proponer cosas que nos sumaban, ¿no? En el momento de hacer los diferentes procesos, ¿no? Desde maquetar hasta pensar la tapa, hasta pensar los legales de la primera hoja, todo nos lo consultamos y fue una experiencia muy, muy enriquecedora, porque uno cree que un escritor es un artista solitario y no lo es en absoluto, ¿no? O sea, hay tantos trabajos que siguen al hecho de escribir el libro, ¿no? Para echarlo a andar al mundo, que no, uno solo no lo puede resolver. No, claro. Antes de continuar, vamos a mencionar las redes sociales de Luján para que quienes deseen puedan contactarse con ella para adquirir alguno de sus dos libros, tanto el libro de cuentos, Escrita de Colores, como el poemario Ojo de Poeta. Pueden escribirle por Instagram a @luj_oliva o por Facebook a Luján Oliva. Y ya abocándonos el tratamiento de sus textos, le preguntamos si reconocía, tanto en su narrativa como en su poesía, alguna temática recurrente. Quizás en el libro de relatos, de cuentos, los personajes son femeninos, principalmente, y aunque las historias son diferentes, ¿no? Porque hay un relato contado desde la perspectiva de una niña, hay otro relato que está contado por una mujer que vive en la provincia, que con otra, en otro momento, en otra época, quiero decir. Hay otro relato de una mujer que se sube a un auto y recorre la ruta yendo hacia el sur. hay otro relato donde, donde es una mujer que está viendo cómo los círculos del tiempo se acomodan para hacer concluir ciertas historias. Y hay un relato con una especie, con, o sea, una especie de reescritura mitológica donde Penélope aparece yéndose de su hogar, pero no es Penélope clásica, sino que es una Penélope que vive en el conurbano. Así que, no sé, es un poco, todos los relatos son distintos, pero calculo que tiene como una mirada rupturista en cuanto a que son mujeres que están saliendo o cuestionándose o observándose o preguntándose cosas, ¿no? Ahí, entre la narrativa y la poesía, se ve un enlace en el trabajo con los vínculos. Es un poemario muy emocional. Es, todo el tiempo el tema es el vínculo. Y es el vínculo con un otro, un otro, en el sentido familiar, de madre, padre, de pareja, de... Y, en fin, ¿no? Como... En todo sentido, vínculo, sí. Y, yo no sé explicar mis poemas en sí, porque después resulta que pasa el tiempo y los leo y me parece que dicen otras cosas, ¿viste? Yo a veces me doy cuenta que insisto con una imagen y no sé muy bien por qué, y después como que se me revela algo, ¿no? Pero... No sé, me di cuenta en Ojo de Poeta que había muchos poemas que mencionaban el agua, ¿viste? Como elemento que está ahí presente en distintas formas. Y por ahí también la naturaleza. Está presente el tema de la naturaleza. Ah, ¿cómo? La naturaleza siempre, todo el tiempo, sí. Sí, y cómo la humanidad, de alguna manera, o por lo menos desde una perspectiva poética, está integrada esa naturaleza o se trabaja en la conciencia de esta integración que existe, pero a veces es olvidada de alguna manera. Claro, sí. Mira, justo esto que me decís es lo que todo el mundo me dice. Pero yo, claro, está tan en mí que yo no lo percibo. Pero es como si todo el mundo dice, tus poemas tienen tantos elementos de la naturaleza, o hablas todo el tiempo con metáforas de la naturaleza, o qué sé yo. Yo casi como que, ¿qué, existen metáforas de otro tipo? ¿Hay otra cosa? Y bueno, es algo que uno lleva, ¿no?, en su propia voz. Por eso cada voz poética es diferente. Claro, sí. Sí, sí, tal cual, sí, está muy bien toda esa diversidad, pero me pasa eso, que está tan omnipresente en mí que no lo veo ya. Pero sí, hay muchas imágenes de ese lugar. También siento que la naturaleza enseña y que a veces la ciudad nos tapa ese aprendizaje nos distrae más bien, ¿no?, de aquello. Por último, y para cerrar, te pregunto, ¿para quién escribís? Bueno, va a sonar como súper ego esto que voy a decir, pero yo en realidad siento que siempre estoy escribiendo para mí misma, para entenderme yo misma, quiero decir, ¿no?, con ese objetivo. Y después siento que lo comparto porque si descubro algo, tal vez eso le resuene a alguien más, ¿no? Como llegar a una imagen o a una idea o a una metáfora, ¿no? Algo que a mí me haga sentido y que entonces tal vez a alguien más también le haga sentido. Para terminar esta columna poética, nada mejor que escuchar la recitación de Luján de tres poesías que están en su poemario. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima edición de Columna Poética acá en La Masacre del Cuerpo 90.3, Radio Las Cabas. Declaraciones de los pájaros. 1. Y el árbol de al lado también comenzó a brotar, y vos te mudaste, y yo comencé a escribir como cada vez que ardo por dentro, y empezamos a sonreírnos más para aliviarnos la carga de soltar tanta cosa que todavía cuesta, porque tu voz tantas noches cuesta. Pero está bien que esta realidad se parta en pedazos en el ahora. Todo desequilibrio se nota y mucho, y todo amor que sostiene también. Ahora, que es el tiempo de las manos, sueño con las semillas. 2. Hay un pan para compartirse, un techo, una cama. Los pájaros que escucho a la madrugada me interpelan por el nuevo día. ¿Cómo será cuando te levantes, cuando te acaricie el sol y riegas las plantas? ¿Ves que está brotando todo, lo que cuidaste? ¿Que todo lo que amaste te devuelve amor? Que la vida es así, pan dada, y hacemos los nidos entre el follaje. Tengo un corazón que empieza a decir lo que quiere. Los pájaros lo escuchan, a la madrugada me hablan. Hay un pan para compartir. 3. No quiero sostenerlo como si fuera frágil. El amor nunca es hambriento, no está pidiendo lo imposible. Si pudieras confiar en la transformación, ¿no ves que la vida y la muerte, y después que la muerte y la vida? Te susurré el otro día, no hay nada afuera que nos llevemos por dentro, y lo decía para mí. Si pudiera confiar en mi transformación, la corriente que empuja a través de mi boca diría, amor es todo lo posible. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Montañas de colores y una selva arrojada en la mediana. Ayer que besamos la mañana, viendo al sol entrar bailando, apurando la birra, la vida, el orgasmo. Ayer amor por los poros seres pluricelulares. Ayer amor en los ojos, amor en todas direcciones. Ayer triángulo de amor jugándose el amor, jugándose al amor, dejándose la voz. Otra birra si total también se va a poner el sol. Hoy vacío existencial de los de antes, no hay que me levante y me saque de la cama. De la cama no me saca nadie, ni mi madre. Océanos de fuego, quémame y escupe luego. Hace tanto que ya no te veo. Un día y parecía un siglo entero. Ayer la selva, otra vez y el otoño en tu pelo. Como un poder espídico tu olor. Te digo que quiero recorrer de punta a punta mi cama contigo, que quiero conocer de esquina a espina mi alma contigo, que enredarse no suena red contigo, que quiero subirme a los árboles contigo, que quiero recorrer, quiero correr, que quiero recorrer, que quiero correr, que quiero recorrer. Quiero correrme contigo hoy, vacío existencial de los de siempre. No hay quien me despierte y me saque de tu ombligo. De este sueño no hay quien salga vivo. Hoy no encuentro la calma y no hago la cama pa' que si se va a deshacer. No tengo cariño y no encuentro a mis niños y así con todo. No salgo del lodo y no encuentro la cama y no hago la calma pa' que si se va a deshacer. No tengo cariño y no encuentro a mis niños. No tengo cariño y no encuentro a mis niños. No tengo cariño y no encuentro a mis niños. Quiero recorrer, quiero correr, que quiero recorrer. Quiero correr, que quiero recorrer. Quiero correr, que quiero recorrer. Quiero correr, que quiero recorrer. Quiero correr, que quiero recorrer. Quiero correr, que quiero recorrer. Quiero correr, que quiero recorrer. Quiero correr, que quiero recorrer. Quiero correr, que quiero recorrer. Ahí medio de incógnita un ratito más, porque en este preciso momento vamos a meternos en lo que es la editorial de La Masacre del Cuerpo. El tema de hoy que nos compete y por sobremanera es la situación en la Franja de Gaza, como decíamos hace un ratito en Tráeme la Posta, que comentabas vos, Ana. Bueno, un bombardeo del Estado de Israel sobre la tierra de Palestina y todo en la Franja de Gaza. Por tierra y por aire, las familias dejan sus hogares porque tienen un temor inmenso a esta ofensiva por parte del Estado de Israel. Hoy Ana nos decía, eran 119 palestinos muertos de lo que va del día lunes hasta el día de hoy. Eso es correcto, pero tengo un dato más que dice que 31 de ellos son menores. Hay 800 heridos. Y bueno, en el estado por parte del Estado de Israel, las vidas perdidas son 8 personas. No vamos a entrar, compas, en lo finito en la historia de este conflicto, porque sería muy largo. Así es la vida. Agusti estuvo entrevistando a un compa en ese programa y nos comentaba, bueno, este conflicto viene de hace muchísimos años atrás, antes que nazca Jesucristo, pero vamos a meternos en la actualidad, en lo que está pasando hoy en la Franja de Gaza. Bueno, los esfuerzos diplomáticos por querer ponerle un fin a este conflicto son prácticamente obsoletos. Fueron los egipcios ahí a decir, che, como para poner un cese a esta masacre que estaba pasando, lo sacaron matando. La comitiva egipcia se tuvo que ir sin lograr un alto el fuego por parte del Estado de Israel. Nada, y así todo, qué sé yo, Turquía no, condena los ataques y dice que los organismos internacionales intervengan de inmediato. Pero en el mientras tanto, Israel está asesinando familias enteras. También podríamos pasar un poco por la situación eso de hace varios años. Lo que hizo Israel fue como fragmentar todo el territorio palestino con puntos de chequeos. Hoy hablábamos con Juanba y con Ana y le poníamos, entre todos poníamos un ejemplo claro. Es como, yo estoy en Claypole y quiero venir a hacer el programa acá en Lonchan, pero en el límite de Claypole y de Bursaco hay un punto de chequeo en donde el Estado de Israel puede torturarte, puede matarte, hostigarte, básicamente hacer lo que quiera, porque la vida de un palestino parece ser que no vale mucho para lo que es el ejército israelí y toda su máquina de terror. Bueno, Estados Unidos también dice que está preocupado por la situación que está pasando ahí en Medio Oriente, pero afirma su respaldo al Estado de Israel. Dice, che, qué macana lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, tiene un poco de razón tiene, che, Israel, podría decirlo. Trato de hacerlo de esta química que se forma en la radio como para hacer un poco más llevadero esta conversación tan seria. Y realmente difícil para el pueblo palestino, porque es un... A ver, compas, estamos hablando de una ciudad bombardeada por toneladas y toneladas de bombas sobre tu casa, vos estás con tu familia y te cae. Hay un personaje que no está de más nombrar en esta editorial, que se llama Handala. Handala es un personaje que lo hace un palestino que se encontraba en el frente, levantados en armas y en la resistencia palestina por la liberación de Palestina, pero por su mente en un momento pasó que podía hacer mucho más desde el lápiz. Entonces crea este personaje que se llama Handala, que es un niño aproximadamente de 10 años, harapiento, que siempre aparece de espalda, casi nunca muestra la cara. Y pasaron varios años. Lo bueno de esta historieta, podría decirse, o este personaje que crea, es que no tiene textos. El dibujo mismo te dice lo que está pasando. Y como en Palestina hay un grado muy alto de personas que no saben leer, llegó mucho el mensaje de... O sea, el arte mismo en esa lucha de Palestina por ser libre... También, ¿no? Como cada uno en su trinchera, se podría decir. Lo encontró el compa de ese lado, está buenísimo. Bueno, imagínense que usted quiere pasar a visitar a su familia del otro lado del punto del chequeo y posiblemente pues que lo maten o le hagan lo que fuese. Esto hace varios años que viene pasando. Quiero citar por acá lo que decía el presidente, ponerle. De Israel, que dice que hoy se encuentran frente a dos frentes. Dice, el primero es Gaza. Dije que la organización, perdón, voy a nombrarlo quien está diciendo esto porque quizás no lo sepan, es Benjamín Netanyahu, es este personaje bastante siniestro que está ahí de alguna manera manejando los hilos de todo este conflicto. Imagínate cómo. Bueno, dice que tiene dos. Le habla a la sociedad, digamos, a toda la comunidad israelí. Porque la cuestión no solo que es los bombardeos en la Franja de Gaza, sino también que en las distintas ciudades de Israel se van generando conflictos entre judíos y sionitas. Esto, con todo lo que está pasando. Según lo que estuve un poco investigando todo esto, lo que pasó desde el lunes hasta hoy es el ataque más grande que Israel tira sobre la Franja de Gaza desde que empieza el conflicto bélico, digamos, de ahí en Medio Oriente. Y bueno, el segundo frente, dice este Benjamín Netanyahu, es bueno, las ciudades de Israel, claramente. Y dice que apoyan y respaldan al 100% a la policía y a los soldados de la policía fronteriza y a las demás fuerzas de seguridad para restablecer la ley y el orden en las ciudades de Israel. No toleraremos la anarquía. Cierra con esa frase célebre. Bueno, ¿qué más se podría esperar de este personaje siniestro? Compas, siendo... ¿Qué hora tenemos? A ver, las 7:07. No sé, Ana, ahí si estás conectada del otro lado, quería preguntarte si quieres colaborar algo en esta editorial que estamos llevando adelante. Creo que vos tenías algunos datos también. Sí, acá estoy. Estaba escuchando atentamente. La verdad que el conflicto israelí-palestino es súper complejo, es histórico, hay componentes religiosos, hay componentes económico y político, ¿no? También creo que lo religioso también hace como que se complejice, y hay un montón de cosas que tienen que ver, que justamente no tienen que ver con nosotros en el sentido de que somos occidentales, ¿no? Entonces claro. Hay muchas cuestiones, por lo menos a mí me cuesta, de sí, los sí. musulmanes, por los cuales siento mucha simpatía igualmente, ¿no? No estoy diciendo lo contrario, pero digo, hay como ciertas complejidades propias de lo particular, que bueno, hacen como todo un mundo. Y esto que decían, ¿no? Con Juanba, de bueno, estás en Bursaco y no podés pasar a Longyan porque ya ahí es territorio. Esa división territorial y esa propuesta de armar estados independientes que finalmente fracasó y por eso es el conflicto, viene digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, todo este sector que van de los ingleses, después de que se reparte en el mundo y con la paz, ¿no? Después de la Segunda Guerra. Pero bueno, los grupos, o sea, tanto los israelíes como los palestinos siguen reclamando su territorio, que en realidad hay ahí, esto es el componente religioso, la ciudad de Jerusalén y toda claro. Esta zona como zona sagrada, tanto de los israelíes, o sea, de los judíos, como de los musulmanes, ¿no? Por distintos relatos, digamos, de su propia historia religiosa, esta zona es sagrada y, bueno, eso es lo que, digamos, es el elemento religioso que hace súper complejo todo, pero bueno, no es solo eso, sino también es la entrada hacia las reservas petrolíferas más grandes del mundo. Claro. Y por eso Estados Unidos también ahí como, bueno, nosotros queremos la paz, no queremos los bombardeos, pero había leído ahora hace poquito que Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital del Estado israelí. Digamos, sí, sí. Cuando el Estado israelí está reconocido por sí mismo solamente. Bueno, digamos, Duque, ¿no? Como... Ana, Duque, el de Colombia, también decía lo mismo. Sí, sí, todo ahí, bueno, Estados Unidos y el Estado israelí creo que se parecen mucho, son las dos mayores potencias económicas del mundo y con esto quiero decir de que son dueños de casi todas las empresas, digamos, todas claro. Las empresas, muchísimas. No sé si se acuerdan, hace un tiempo había salido como un cuadro sinóptico con las empresas tipo Shell, no sé, un montón de empresas súper conocidas aparte, todas con acciones del Estado israelí, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, totalmente. Es muy compleja la situación. Muy compleja, inclusive no son perezosos el Estado ahí, los soldados del ejército israelí en asesinar criaturas, secuestrarlas, torturarlas. Mm. Es muy crudo lo que estoy diciendo, pero hay que decirlo porque, bueno, es lo sí. Que corresponde a los medios de comunicación alternativos. Compas, estamos sí, llegando... Le sumo algo a eso, Ale. Le sumo algo sí. que decís sobre las niñeces y cómo... No, o sea, es inimaginable que nos suceda algo parecido, ¿no? El vivir esa situación, bueno, no es solo de ahora, ha pasado a partir de los años 50, no sé si por lo menos 6 veces pasó esta situación así súper grave de bombardeos y matanzas sí, sí. A mansalva, digamos, del pueblo palestino, lo cual hace que, bueno, de generación en generación también se transmite una situación de terror y una situación de resistencia también, porque los palestinos están organizados. Lo que pasa es que el Estado sionista israelí es enorme, es impresionante, es monstruoso, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Y en relación a las niñeces, hay una letra de un tema que dice: con la foto de Jandala dibujada en la pared, hoy el niño se despierta, hay un nuevo amanecer. Palestina se despierta otra vez, hoy como ayer, entre tiro y bombardeos del Estado de Israel. Sueña con la sonrisa de papá. Quiere ser un niño libre como todos los demás. Gente, esto fue la editorial en La Masacre del Cuerpo. Quédense, ya se viene Las Babas del Diablo. Ahora vamos a un temita musical. Lo que suena en La Masacre del Cuerpo es Feliz Entierro, Checkpoint. Pierde su casa. sin anticipación para destruir tu vida y que te salve tu Dios. Era una paloma la que prometía la paz eterna y yo le creí. Miro a los costados y solo puedo beber ese trago amargo, los cuerpos tirados, mi pueblo rogando fe. Del impacto no salgo, esos soldados están tirando. Estamos siendo constantemente humillados. Sé que algún día ese muro ha de caer, quemando al Estado, quemando al Estado. ¿Por qué? Bien, bien, seguimos acá en la Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Bueno, perdón, se me ha cruzado alguien inadecuado para esta situación. En este momento, compañeros, gente que está del otro lado, en el conurbano bonaerense, Bursaco, Claypole, Lonchan, Lomas, y los que nos escuchan por el mundo, porque tenemos una compa que nos escucha desde Estados Unidos, la Lore, a quien le mandamos un gran saludo. Gente, en este preciso momento le damos la bienvenida a Martín de Babas del Diablo. Hola Martín, ¿cómo estás? Martín, ¿estás por ahí? Está silenciado. Me parece que tenés que prender el micrófono, Martín. Ahí. A ver, ahí sí. Sí, sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Ale, querido? ¿Cómo andamos? Todo bien, che. Bueno, primero agradecerte por participar acá del programa. La verdad que cuando lo comentábamos acá con los compas, estábamos re contentos de que se sumen. Bueno, Babas del Diablo. ¿Cuánto hace, Martín, que estás en este proyecto? ¿Cómo arranca esto? ¿En qué andan ahora? Sí. Bueno, un montón de cosas que vamos desarrollando a ver cómo va saliendo la charla. Dale. Dale. Ni hablar, ni hablar. Bueno, mirá, ya estamos por los 10 años de estar haciendo este quilombo por ahí, ¿viste? Ahí va. Lo que sí es, bueno, capaz que hay 2 añitos que no los tenemos en cuenta porque es como que fuimos armando todo este proyecto y de golpe ensayando, cambiando un poquito de músicos, esto que lo otro, ¿viste? Y ponele que pasó ese tiempo y ya ahí, después de 1 año y medio, 2 años, dijimos, bueno, vamos a tocar, vamos a empezar a tocar, ¿vale? Ya tenemos algunos temas propios y en realidad, bueno, empezamos con 2 o 3 temas propios y le dábamos como a los covers. Me acuerdo que estábamos muy... Che, Martín. Sí. ¿Y esto por qué año más o menos? Y estamos hablando del 2009, 2010. Ah, sí. fue antes de sacar el primer álbum, el Cero Positivo, ¿esto? Claro. Ahí va. No, el primero es República de los Vicios. Ah, perdón, el República de los Vicios, ahí va. Sí, sí, sí. Claro. Donde estaba Aguas Negras, todos esos temas. Derecho al Pozo. Exactamente. Ahí va, antes ahí va. De sacar República, pasó todo esto de armar, armamos todos los temas, más o menos, ya teníamos todos los temitas armados, sí. ¿Viste? Y dijimos, bueno, vamos al estudio. Vamos a grabar, ya estábamos tocando, haciendo algunos shows, y dijimos, bueno, vamos a grabar. Aguante, espérame un segundito, dale. ¿Qué pasa, Emita? Porque estoy con Emita. ¿Qué pasa, Emma? Estoy hablando con los chicos de la radio. ¿Qué querés? Que venga al aire. Hola, Emma. Hola, Emma. Bueno, estoy hablando con los chicos. Después vení, saludalos, dale. Aguantame que ahí voy, esperá. Un saludo grande a Emita y a Jime también. Sí, que... Sí, que Jime, bueno, ahora tuvo que ir a hacer unas cosas y por eso estamos ahí con Emma de un lado y... Una más. La paternidad se copa de mitad. Ni hablar, exactamente. Bueno, estamos ahí previo a República de los Vicios, entonces. Claro, entonces armamos los temas. nos metemos a grabar, ¿viste? Sí. Pero en ese momento de grabación pasaron un par de cositas, hubo un par de... Bueno, la banda estaba, ¿viste? La banda estaba descontrolada, como quien diría. Estábamos pasando un momento bomba a bomba. Y bueno, empezaron a pasar un par de cositas, ya hubo unos parates, todo. Ya teníamos como grabado unas primeras bases, ¿viste? Sí, sí. Habíamos grabado... Y en ese interín, cuando nos volvemos a recuperar, ya uno andaba mejor, el otro ya volvió, estábamos todos medios así energéticos de nuevo, se va el batero, que en ese momento era Leo Yegros, que es bueno, el batero de Dragonautas, después pasó por un par de bandas. Y bueno, y justamente nos cruzamos con Facu, que era uno de los pibes que le gustaba, venía a los ensayos, nos venía a ver. Y bueno, y Facu, viste, alto batero, todavía, el pibe... Todavía de República sí. No tenían nada grabado. No, todavía de República sí, teníamos las bases grabadas, pero había quedado congelado, ¿viste? No habíamos grabado las voces ni nada. Entonces, bueno, viene Facu, cambiamos de batero en el medio de todo esto, y bueno, hacemos un par de ensayos y Facu se sabía todos los temas, el guacho, porque entre que venía los ensayos y nos venía a ver y esto, ya la tenía re clara. Entonces, con un mes de ensayo, ya estaba como para grabarse el disco. Entonces dijimos, bueno, mira, no demos tantas vueltas, vamos a hacer una cosa, vamos a grabarlo en vivo. Nos metimos todos en la pecera ahí de la sala de Nove ahí en Claypole, nos metimos ahí todos en la pecera, y el batero se metió en su pecera y le mandamos, o sea, República de los Vicios, recontra casero, recontra en vivo el disco, ¿viste? Entonces grabamos todas las bases, todas las grabaciones. A mí en lo particular me gustó Necrolapso, para mí el mejor tema del álbum. Wow, Necrolapso es un tema bien power, ¿viste? Tiene una energía de puta madre. Con todo el poder. Bueno, ni hablar, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo así fácil, vamos a solucionarlo así. Grabemos todo en vivo desde, qué sé yo, de la tarde hasta la noche, y después grabamos los solos y esas cositas. Y bueno, bárbaro, salió. Y después tuvimos la suerte en ese momento de que estábamos con Icarus Music, nos pudo hacer las copias y la edición del disco, ¿viste? Y nada, y con eso empezamos a laburar y a empezar a conocer bandas amigas, porque no estábamos muy metidos en el circuito. Entonces, capaz que íbamos a Cultura del Sur y veíamos un montón de bandas que nos gustaban y decíamos, bueno, ojalá nos podamos enganchar una fecha por acá. ¿Viste? Veníamos haciendo fechas muy, muy por ahí por la zona. Y nada, y empezamos a repartir discos, empezamos a tocar, y ya se empezó a abrir un poquito el abanico, y empezamos a estar en festivales que teníamos muchas ganas, ¿viste? Donde había muchas bandas revoladas, sacadas, re psicodélicas, excelentes, ¿viste? Así que empezamos a rondar ahí, empezamos a conocer un montón de gente, amiga y re una masa. Y nada, y ahí empezó, viste, ya ahí empezamos a pasar 3 añitos y empezamos, bueno, a decir, bueno, vamos a componer algo para algo, qué sé yo, dentro de, qué sé yo, un año, a ver si podemos grabar algo un poquito, algo nuevo, algo mejor, ¿viste? Sí, pero, y que ahí fueron por Cero Positivo. Ahí fuimos por Cero Positivo, que lo que pasó en Cero Positivo ya veníamos más afianzados, ya estábamos con un poquito más... Claro. Madurito, ya teníamos varios años, así con 4 años de hacer repartida de CDs, de estar en algunos reportajes, de hacer cosas así. Ya veníamos, viste, ya pensando en apuntar así, empezamos a hacer unos temitas un poquito más pesaditos, más densos. Sí, y bueno, se nota. Y armamos. Si esa era la intención del disco, se nota esas violas trabadas que dejan como un espacio, siguen, pero a la vez traen mucho poder. Sobre todo al final del disco tiene eso. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ni hablar, los punteos son increíbles. Sí, hay unas voladitas ahí que están buenas, viste, o sea, re lindo porque, qué sé yo, no sé, viste, la verdad que estuvo bueno porque nos juntábamos a ensayar seguido y la flasheábamos, entonces se armó algo... lindo, pero vos sabés que Cero Positivo, ¿qué pasó? Había que juntar alguna moneda y de golpe, viste, en la banda, claro. En Babas estábamos medio como que se complicaba un poco. Y justo... Y justo Fede, el bajista, estaba estudiando en la facultad de Lanús. Ahí va. Sí, y vos sabés que salió un concurso y el que ganaba tenía una grabación en el estudio ahí. Posta, no me digas. Pará, posta. ¿Así bro. Lo grabaron? Sí, sí, pará. Buenísimo, Martín, buenísimo. Escuchate, ganabas una grabación de dos temas nomás. Te daban, por ejemplo, te decían, bueno, vos podés venir 4 horas y grabás sí. 2 temas. Y vas a quedar en el CD con otra banda que también graba otros 2 temas. Dijimos, bueno, empezamos a agarrar mensaje a todos los amigos, votá. Hicimos un rebondi, dale todos. Y de golpe mirábamos y decíamos, bueno, boludo, parece que vamos a ganar porque todos los pibes se recoparon de todas las bandas, de amigos, amigas, de qué sé yo, algunos ni escuchaban la banda, pero... Y de golpe, ya viste, la votación, no sé, la semana. Y veníamos, viste, veníamos bien, pum. Yo me acuerdo, me levanté 10 de la mañana, ganadores, Baba del Diablo, y la otra banda, bueno, no me puedo acordar, perdón, pero no me qué puedo grande, acordar. Boludo. Y digo, boludo, joya, ganamos, vamos a aprovechar la volada. Y ¿sabes lo que hicimos? Agarramos y dijimos, bueno, veníamos reafilados, ensayados, y teníamos 4 temas, boludo. Viste, teníamos 4 temas. Y le dijimos a los locos, mirá, en estas 4 horas que nos a mí dan, me, perdón. Sí. A mí me llamaba la atención justo que también eran 4 temas, ahora me cierra todo. Claro, dijimos, che, loco, porque la pensamos, dijimos, mira, vamos a hacer un EP, ya que se dio la oportunidad. Y le preguntamos al loco, dijo, miren, ustedes tienen 4 horas, si ustedes meten los 4 temas, las 4 horas, dale que va. Y fuimos, bueno, reensayados, reafilados, encima ese día, bueno, más o menos permiso en el laburo, eso porque tenías que ir tipo 10 de la mañana, no sé, un miércoles. Claro. Y agarramos y fuimos con, bueno, Jime siempre nos acompañó con las fotos, con las cámaras, todo. Y agarramos, viste, y vimos el estudio, te dijimos, bueno, vamos a aprovechar todo. Era como, viste, agarrar y decir, loco, de pintó el asado, vamos a morfar a full, viste. Bueno, yo creo que de esa experiencia salió el disco más oscuro de La Baba del Diablo. Sí, el más oscuro, viste, y bien garaya, así, viste, bien sí, crudo y viste, así, si bien el hay temas, viste, bien stoner, así, medio doom y ese mambo, pero bueno, ¿qué hicimos? Agarramos, bueno, yo me había alquilado un equipo, porque dije, bueno, vamos a aprovechar la volada, me alquilo un cabezal Marshall, que yo ya lo había visto, lo alquilé, lo llevé. Venga, para acá. No, sí, había que aprovechar la volada, boludo. Bueno, entonces agarramos y quedamos así, dijimos, vamos a tratar de ver si hacemos un EP. Llevamos 3 celulares y aparte filmamos, o si ustedes ven en YouTube, pueden ver 2 de las canciones que están filmadas a 2 celulares, y de paso sacamos hasta un como videitos así, viste, con celulares que se puede ver. Ustedes entran a YouTube, ponen, por ejemplo, Knockout, y lo van a ver grabado en vivo, en directo, cuando hicimos la toma que grabamos el tema. O sea, porque los chabones no te dejaban grabar aparte, vos tenías que grabar en vivo lo que salía. Bueno, claro. Grabamos los 4 temas y los locos dijeron, bueno, bárbaro, chicos, re bien, miren, les quedan tiempo. ¿Quieren, por ejemplo, agarrar un tema y grabarle otra viola así como de base para reforzar y eso? Sí, hay 2 temas que tienen 2 violas de refuerzo y hay 2 que no llegamos. Nos dieron el material y bueno, y en casa, con la compu, lo mezclamos nosotros, ¿viste? Y después, sí, boludo, dijimos, che, boludo, tenemos el EP, ya fue, no nos salió nada, no tenemos guita, entonces vamos a poner un poquito... unos manguitos, y no me acuerdo a quién le pedimos que nos haga el dibujo de la tapa, pero un loco que le estaba haciendo un par... Yo pensé que el dibujo lo habían sacado de algún libro de brujería o algo de eso. No, el loco, le pedimos a un loco que estaba haciendo dibujos de tapas de bandas, de un par de bandas de la zona, ¿viste? Ya, el loco, ¿viste? Dibujaba ahí va, para... Ahí va. Y nada, bueno, y nos cobró unos manguitos y dijimos, bueno, vamos a poner ahí las fichas, ¿viste? Y después dijimos, claro, che, loco, hay una opción... De que Sergio Nat puede empezar al disco, porque el Fede estuvo hablando todo. Suena muy bien el disco. Claro, y fuimos a la casa de Sergio H y así el disco más crudo y más que salió así como hermoso, del esfuerzo de toda la gente que nos ayudó todo. Lo terminó mezclando uno un grosso, viste, de una de las bandas más referentes de acá, del palo, ¿viste? Stoner, sí, ese sí. Palo, ¿viste? Sí, totalmente. Así que de golpe dijimos, che, bueno, qué buena onda, porque, buenísimo, listo. Y aparte Sergio dice, bueno, les propongo que lo sacamos por el sello, por el sello nuestro. Dale que va, pero ¿sabes qué? Dale que va. Así que, bueno, así nace este segundo disco, que sería un EP, pero en realidad, bueno... Pasaron estas cosas, viste, que lo empezamos a tocar, lo empezamos a mostrar y empezó a gustar. Y bueno, después pasaron más años, ya había más recitales, había más fechas, y empezamos a tocar con bandas que decíamos, bueno, buenísimo. Me acuerdo que vino Motosierra, tocamos Motosierra, Los Antiguos. ¡Oh, qué maravilla! Sí, boludo, empezamos a pegar una fecha. Después, bueno, con las bandas de acá, con Cruzas, con Neurósico, un montón de bandas amigas de acá, de la zona, que son una maravilla, ¿viste? Que la verdad la rompen todo. Lo que te va dando. Sí, re contento, porque dijimos, bueno, mirá, aparte la tapa del EP es re linda, ¿viste? Parecía un vinilo chiquitito, ¿viste? Y bueno, pasan los años y ya con un poquito dijimos, bueno, loco, ya nos encontramos un poquito más, ¿viste? En otra etapa de la vida, de cada uno. Y, che, hacemos un disco como más serio, así como para sacarnos las ganas. Y así Martín, nace... Martín, sí. Martín, pará. Antes que nombres, creo que estás por hablar del origen del hombre, ¿no? Sí, del origen del hombre o del hambre. Porque viste que tiene un arroba. Sí, y como del hambre. Claro, o sea, como que un poco queda volando. Que generalmente, a mi padre, el origen del hombre, pero también el origen del hambre podía tener un sentido también con el disco. Así que es como que es un nombre que queda volátil, ¿viste? Está bueno. Claro, totalmente. ¿Te parece que vayamos a un temita musical de la banda? Dale. Vamos a tratar de solucionar este problema técnico de la intergalaxia. Ya. Yo tengo mi... Yeah. escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Muy bien, seguimos acá en la masacre del cuerpo. Le comentamos por si algún Hola, seguimos acá. Hola, en seguimos acá. La masacre del cuerpo, masacre del maldito cuerpo, eco. Maldito eco. Bueno. Bueno. Vamos a tener que salir con esto. Bueno, espérame un cachito. Vamos a probar algo. Martín, no te vayas. Martín, no te vayas. No, no, acá quedo. Acá quedo. Pará que el pulpo guerrero. Le di de baja. Está ahí en los controles. Vas a encontrar la solución seguro. A ver, habla. A ver, Martín, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, los escucho. Bueno, parece que sigue estando, pero bueno, salgamos así, no importa. Estábamos allá saliendo de Cero Positivo por el 2016, entrando ya al álbum El Origen del Hambre o del Hombre, como recién nos explicabas. Sí. Bueno, el primer tema del álbum, El Último Drogadicto, termina más como una balada, ¿no? Como que ahí empieza a aparecer lo nuevo de la banda. Claro, sí, es verdad, sí. Yo creo que hay se nota mucho más el agregado de las influencias más noventosas del grunge, más Alice in Chains y ese tipo ese aire, ¿viste? En esas partes, ¿viste? También se notan esas influencias, lo que está bueno en todas las bandas que les debe pasar a ustedes, las influencias de todos, o sea, si bien compartimos mucho, también hay otras que cada uno tiene esa individualidad en la música que después se plasma y está bueno, y pasa un poco, en El Último Drogadicto pasa como esto, de que el tema después se va a un mambo y termina siendo, viste, como una cosa media, un solito como en una base media baladosa. El final es maravilloso. Sí, sí. Sí, la verdad que nos re gustó el tema, che, cómo fue, se fue mutando y se fue transformando, ¿viste? Porque arrancaba, cuando empezamos a armar era, ¿viste? Lo que es el principio, era como una cosa rabiosa y dale que... Y bueno, después empezamos, ¿viste? Y bueno, lo que quedó nos re gustó, che, la verdad que sí. Bueno, y hablando de cosas rabiosas y ponerle un poco de velocidad, en el tema 2, en Alcohol, se siente ahí esa velocidad que le ponen. Sí, ni hablar. Aparte, Lucho tenía muchas ganas de tener una canción donde no tenga que hacer una puta letra, viste, larga. Claro. y lo logró. Bueno, y ya que estamos acá en Radio Las Cabas, que es un medio alternativo de difusión, el tema Caos, que es el que continúa después de Alcohol, también habla un poco, ¿no?, de los medios de información. Claro, sí, habla, el disco la verdad que tiene una serie de canciones que tira, habla bastante de estas cosas. A Caos le toca eso, por ejemplo, ¿no? Va comentando eso en la canción, sí, se escucha, se nota eso, con esa rabia que tiene el tema, está buenísimo, de la conexión de los medios, de lo que te quieren meter, ¿viste? Está ahí plasmado a full. Después también, viste, tenés políticos cerdos, viste, es como que viene cargado así como unas broncas que teníamos que las pudimos sacar afuera, ¿viste? Hay unas cosas muy locas en este álbum y es en El Gordo Vaselina. Sí. Es como una viola tirando unos punteos con efecto al principio, ¿puede ser? El punteo del medio también es terrible, pero como que tiene así unos efectos, una viola. Sí, el Gordo Vaselina, bueno, fíjate que El Gordo Vaselina es un tema del EP, porque vale aclarar que del EP de Cero Positivo hay dos temas en el nuevo disco que nos sacamos las ganas de hacerlo así como con un sonido zarpado. Claro. Y tenés. Claro. Que no se aprecie el Gordo tanto Vaselina, quizás en el otro, la otra versión. Claro, El Gordo Vaselina y el otro es, está bueno porque vos podés elegir la versión que quieres escuchar, claro. ¿Viste? Y nosotros nos sacamos la gana también de modificarlos un poquito. Me gustó más la del Origen del Hombre. ¿Cómo? No te escuché. Me gustó más la del origen del hombre, la versión del Bárbaro, eso está bueno, que pase eso, que, sí, sí, que uno pueda escucharlo y decir, che, me gustó más la del origen del hombre, porque y quizás hubo algunos comentarios de algunos amigos que escuchan, dicen, no, me gusta más la del cero positivo porque es más chota, más cruda, claro, así, claro, ¿viste? A mí me gusta más la del origen del hombre, a mí personalmente, ¿no? Son las dos muy lindas. Sí, pero como que en la del origen del nombre tiene como un condimento más de, no sé, de profesionalidad, eso que la otra no la tiene. Ni hablar. Por eso deja de acuerdo de ser con más vos, linda, totalmente. ¿No? Totalmente de acuerdo con eso. Che, Martín, sí, sí, sí. Bueno, llegando casi sí, al final del álbum, del origen del hambre, hombre, hay una pregunta que quiero hacerte porque a mí me llamó muchísimo la atención que Días Malgastados, cuando uno lo pone para escucharlo, aparece como que dura 13 minutos, pero si lo escucha, hay como un corte en el medio, como que diferencia un tema del otro. ¿Esto es así? ¿Son dos temas o en realidad es un solo tema de como 13 minutos? No, en realidad es como que es un solo tema. Pero digamos que charlándolo entre nosotros nos dábamos cuenta que hay un quiebre en la canción, como que decíamos, loco, pero podrían ser dos canciones, claro, ¿entendés? Entonces como que pasó, digamos, es un solo tema, pero después a la hora de sentarnos en la mesa, tomar una birrita y charlar de los nombres, cómo le vamos a poner, pasa esto, como de que esté la opción de dividirlo en dos temas, ¿entendés? Pasa esto, pasa, sí, sí, sí. ¿Tiene unos sintetizadores, puede ser, ese tema? No, son efectos que hicimos con la viola. Ahí va. ¿Viste? Ahí va. Hicimos con la guitarra, lo hicimos con unos efectos en la guitarra y mezclándolos en el estudio y logrando así como una serie de soniditos que parece, ¿viste? Como si fuera así un sintetizador de una, ¿viste? Sí, sí, yo sí, fue sí, lo sí, primero que se me vino a la mente cuando lo escuché, pero ahora que lo decís, sí, claramente con la viola podrían haberlo lo hicieron, digamos. Claro, sí, sí, sí, sí, lo laburamos así, ¿viste? Que estaba bueno, ya que podíamos, ¿viste? Como fue grabado más seriamente, que teníamos la opción de doblar guitarras y meter ruiditos de fondo en la mezcla que suene más aquel, en el parlante aquel, y todas esas cositas que están buenas también laburar. Pasó de deformar un poco los sonidos para que de golpe al escucharlo parecía como si fuera otro instrumento quizás. Claro. ¿Viste? Che, Martín, y ahora en la actualidad, como para ir un poco cerrando también esta nota, no sin privarte de decir lo que tengas para decir, ¿no? Siempre acá lo que decimos en Radio Las Cabas, que bueno, después no hay otro programa, así que nos podemos estirar un poco. ¿En qué están Las Babas del Diablo hoy en día, en la actualidad, con esto de la pandemia? ¿Están ensayando, no están ensayando? ¿Están craneando sí, algún otros temas nuevos? ¿En qué andan? Mira, ya desde el año pasado estuvimos haciendo unos temitas desde casa, porque no veníamos ensayando, pero también hubo alguna serie, viste, nuestro cantante está con unos problemas de salud, que se está recuperando lentamente, ¿viste? Sí. Y realmente se le complicaba cantar. Bueno, el año pasado, como no, si vos ves, generalmente lo que hicimos desde casa son temas instrumentales para tener una, ¿viste? Para seguir. Y mientras tanto le dábamos manija al disco, ¿no? Bueno, Luis de golpe está mejorando, pero de golpe todavía no puede recuperar sus fuerzas para cantar como siempre. Le falta un tiempo más de recuperación. Entonces empezamos a cranear ideas para no perder el hilo de un montón de cosas. Y nace, y además que la pandemia en el medio, que de golpe también las fechas casi no existían y esas cosas. ¿Y qué pasó? Nació una idea que estuvo re buena, que la concretamos hace muy poco. Dos cosas han pasado hace muy poco que estamos como a estrenar y está buenísimo porque salió que fue... Grabamos una sesión en vivo, un live session que lo van a poder ver, el primero se va a estrenar dentro de 15 días, y ¿qué hicimos? Llamamos a cuatro cantantes de bandas amigas, a Orlando Riveros, lo llamamos al Tacho Cruzeiro de Cruzas, lo llamamos a Diego Petulio de Monje en las guitarras, bueno, son bandas plantel, amigas, ¿no? Terrible plantel se armaron. Sí, estuvimos con cantante, la amigaza ahí de Ruido de Magnolia, que son bandas que tocamos y que nos partieron la cabeza y que pegamos onda, ¿viste? Claro. Y pará, creo que me falta. Y César, que fue, que bueno, cantante de Pork, de una de las bandas de acá de Adroé, que en su momento sonó bastante, y que él fue el productor del disco, él fue el que nos grabó el disco. Ahí va. Lo llamamos a ellos y dijeron, sí, dale. Dijimos, mira, tenemos que hacer unos temas del origen del hombre, y los pueden cantar ustedes porque Luisito está relacionado. Y lo vamos a filmar y lo vamos a hacer en vivo. O sea, no va, fuimos al estudio de Lomas, Marcha y sale. Blues Noise. ¿Cómo? Marcha y sale lo hicieron. Sí, sí, sí. Entonces ensayamos, ¿viste? Los llamamos a los pies, vinieron a sacar, bueno, risa, más onda pegamos todavía. Vinieron, se aprendieron, la verdad, una predisposición, los queremos, los amamos, ¿viste? Es una maravilla. Y dijimos, bueno, tal día vamos a ir. Nos fuimos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ahí, aparte, el lugar tiene un predio hermoso, comimos, viste, unos choris, tomamos unas birras, charlamos, y íbamos entrando al estudio y cada uno iba grabando su canción. Y hacíamos como 4 tomas, elegíamos. Y mientras tanto también nos filmaron los de Contraluz, Lucho y Ludmila, unos grosos también. Están filmadas la sesión. O sea, ustedes van a escuchar en vivo y van a ver en vivo, lo que van a escuchar es en vivo. La verdad que Blues Noise hizo una mezcla y sacó un audio de eso, que es maravilloso. Así que estamos re contentos porque es nuestro primer, digamos, live session o sesión en vivo, porque, bueno, estamos re emocionados. Y Luis cantó, pero ¿qué pasó? Los cantantes le vinieron a hacer la gamba y lo cantaban allá arriba como cantaba él, y él hizo un tono en el medio, ¿viste? Claro. Ya, así que Lucho se pudo sacar las ganas de cantar, loco, por suerte, después de tanto tiempo ya se está recuperando y de a poco viene recuperándose, pero el proyecto también nace a raíz de esto. Así que muy pronto, ya en 15 días, sale el primero de los temas y espero que los disfruten. Hicimos un cover de Aero Blues, Buen Tiempo, también Martín, con los chicos. Me estás dejando sí. Re manija, quiero que salga ya. No, boludo, pero ¿sabés cómo? Pero te digo la aposta, yo estoy recontento. Mirá que siempre puteo y digo, acá faltó que suene esto, acá faltó ahora, que suene ahora aquello. No, ahora salió. No, boludo, salió y aparte, porque es en vivo, hay momentos donde de golpe a veces los cantantes o alguno tira una pifiadita y se dejó igual, porque vos vas a ver eso y vas a escuchar eso. O sea, es la banda no puede estar en un escenario tocando en vivo, pero sí lo vas a ver ahí. Muy donde quieran, ¿viste? Con la falta que hace eso. Lo que viene. Con la falta que hace eso de verlos en vivo, verlos tocar ahí. Ni hablar. Eso es lo que viene por ahora y lo que van a disfrutar los que tengan ganas, porque yo creo que lo podés disfrutar porque suena bien y la banda sonó bien. Estábamos muy contentos todos, riendo, escabeando y haciendo música. Y lo van a disfrutar y eso es lo que viene ahora, por lo menos cada 15 o 20 días va a salir uno, son 4 y van a tener su estreno. Ahí va. Y la otra que ¿tenemos quiero la contar, primicia? La otra que quiero... ¿Cómo? ¿Tenemos la primicia acá en Radio Las Cavas que va a ser ¿Tienen así? La primicia? Sí, sí. ¡Vamos! El primer medio donde lo estamos contando. Bien. Sí, sí, de una. Bien. Y la otra que salió hace poco y hoy me llegaron las fotos es que la gente de Ruidoteca... Sí. Por una de esas casualidades, escuchó Cero Positivo y lo contactan a Fede y le dicen, che, este disco me re gusta. Ahí va. ¿Lo podemos hacer en cassette? Y nosotros dijimos, pero claro. Pero por supuesto. Que, claro, pero ¿cómo que no? ¿Viste? Qué lindo los cassettes. Re contento porque ayer me llegó la foto de que Fede lo fue a buscar a los cassettes y están negritos. Y la otra primicia es que salió... Cero Positivo en cinta, bien noventoso, en cassette, boludo. Así que, digamos que arrancamos un año, digamos así musicalmente, bien. La activaron. Un montón de estrenos. Bien, lo otro que faltaría es que, bueno, cuando Luchito ya se recupere, que tenemos esperanza, ya va a estar recuperadito dentro de un par de meses, y esto quizás mejora y las bandas empiezan a sonar, quizás. Ojalá. Y bueno, lo único que me faltaría es presentación en vivo del disco, che, que no la pudimos hacer. Bueno, para consuelo de los Baba del Diablo, no son los únicos que no pudieron presentar el álbum en vivo. A nosotros, como Presidentes Muertos, nos pasó lo mismo. Lo sacamos por las redes. Me gusta mucho el disco. Yo hoy te quiero contar, Ale, que acá en casa se escucha mucho el disco de Presidentes Muertos. Sí, se escucha. lo escuchamos bastante, la verdad que a mí es un estilo que me agrada mucho, me gusta. Y me gusta la banda, y bueno, a raíz de mi compañera Jime, que bueno, es re fan también de Los Presidentes Muertos, empecé a escuchar y la verdad que lo escuchamos. Sin ir más lejos, creo que hoy a la mañana sonó, Emma lo escucha, la verdad que hicieron un lindo trabajo, lo felicito. Qué grande. Y bueno, y vamos a compartir escenario, olvídate, ya sí. En cualquier momento cuando se pueda, ¿no? Cuando podamos, creo que es una de las primeras fechas que tenemos que hacer. Martín, ni hablar. Como decían los Leloutier, the time is money, el tiempo es un maní. Para ir cerrando esta charla muy hermosa, nos quedaríamos tiempo más. Igual quiero decirte que te vamos a estar invitando varias veces porque sabemos que vos también sos docente y quizás para charlar un poco de la situación docente en algún momento, si bien ya lo hemos tocado acá en Las Cavas, estaría bueno comentar. Y próximamente creo que hacemos el compromiso acá que en La Masacre del Cuerpo estará Vientos Locales. Sí, va a estar Vientos Locales también, que es otro de los proyectos donde estoy, que seguramente Marito, el cantante, va a estar hablando con ustedes. Ya estuve comentando a los chicos y la verdad es que se pusieron contentos, que también hay estrenos ahí. Otro palo, otra música, pero también poderosa. Así que bueno, yo les reagradezco que nos den la chance, que me den la chance de poder contarles a todos y a todas los proyectos artísticos que tenemos y que nos den la posibilidad. Se los agradezco de todo corazón, se los agradece Babas del Diablo y ya estarán hablando con Marito, el cantante de Vientos Locales, que ya están avisados y después fijaremos fecha. Y nada, re agradecido, la verdad que chicos y chicas, les agradezco yo de todo corazón. Gracias por dejarme contar y que se enteren de nuestros proyectos artísticos. Gracias a vos, Martín, por dejarnos compartir estas experiencias divertidísimas y hermosas también que nos acabaste de compartir. Cerramos esta nota con Martín de Babas del Diablo y cerramos con un tema de ellos, si te parece, Juanba, ahí el pulpo guerrero en los controles. Martín, muchísimas gracias, seguimos hablando, las puertas de La Masacre del Cuerpo estarán abiertas. Lo que suena... Gracias, abrazo, Martín. Lo que suena, Las Babas del Diablo. Mierda. A ver, Juanma, tirate una basecita y a ver qué pinta. Tirate una basecita, por favor. Aquí con el Juanma en esta ocasión. Había un eco maldito en la programación. El Ale le hablaba al Martín y el otro no entendía mucho lo que decía en esta ocasión. ¿Qué te vas a hacer cuando pasa esta cosa? Tenés 20.000 brazos y solucionás la cosa. ¿Cuyo, usted está improvisando sobre la marcha? Y sí, mientras Juanma me tire la base, yo le improviso. Pero qué maravilla. A ver, ¿tienes algo más? Yo le tiro un nombre de algo y usted me lo improvisa. No se crea que tengo el talento de los hip hoperos del tren, pero algo me puede salir. No sé, ¿algo de guerrilleros? Puede ser, a ver, déjeme pensar. Guerrillero, paso firme, así dice esta canción. Fusil de mano, camarada, barricada de ilusión. Ante tanta tiranía, solo quedaba una opción: demostrar que es el pueblo el que lucha con razón. Cuchi, hermosa esas palabras. A mí, Juanma, me sorprendieron. No sé si a los oyentes fue así algo mágico que salió de la galera, la verdad. Los felicito, chicos. No, Alejo, por favor, yo los felicito a usted, los felicito a la Ana Clara, los felicito a los que nos están escuchando este programa. Bueno, entre felicitaciones y felicitaciones que nos arroja y nos regala el Cuchi, va cerrando otro programa más de La Masacre del Cuerpo, otro viernes más que compartimos con todos ustedes. Gracias por estar del otro lado. Tiro la primicia para el próximo viernes. Nos van a estar acompañando en este programa los compañeros, los músicos, los artistas de Los Fascinerosos, compas. Así que para el próximo programa, más fuerza que nunca, más arriba, como todos los viernes, gente. Nos vemos. Si así la vida lo quiere, veamos qué es lo que pasa. Creo que eliminamos el eco o creo que no, pero bueno. Sí, sí, lo logramos, ¿no? Ah, lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Había que desconectar la mal fucking placa. Ah, bien. Y estar pero a la placa. Escuchame una cosa. ¿Qué? En esta desconfiguración se me me falta un tema para cerrar. ¿No tenés tema para no cerrar? No tengo tema para cerrar. Le preguntamos al Cuchi. ¿Cuchi tiene algún tema que quiera pasar acá para cerrar este programa? Y mire, si hay un himno para cerrar todos los programas anti-yuta como lo es este, yo digo que pongamos 2 minutos, ya no sos igual. Y con ese nos vamos para todo la manga de ortiva. Un policía es un cagón, con un fierro y una chapa. Mandale, Juanma, defiende a lo que tiene plata. Tía. We'll be right back. Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.